¿Cómo me va a pesar la 10 a mí? Que fui Bochini, Platini, pero con Maki, you know my G. Me pego como pescador al reel, de día y noche bajo un efecto de Clona Hill. ¿Qué onda, Hill? Si el indio encara es porque el indio sabe, nunca lo pare, o eso puede terminar grave. Yo no tengo planes, tengo una plana y me le echo al pecho, enrolo y mecho, de esos raperos me aprovecho. Guacho, si hasta de borracho los cuelgo en un broche cuando escupo bullshit. Si sos sortivo es un problema tuyo. La calle no se olvida, me corre por la sangre. El que no escupe buena mierda va a morirse de hambre. Y ojalá que ese no sea yo, por eso agarro el lápiz y al toque suelto sobre el beat unos trucos de Matrix. Esto se me hace fácil, domino las piruetas, pero es solo para los yonkis que me lo interpretan. Microphone check. Vivo sin ley, manejo drugs, olvídense, préndanlo. Te cae Homero en raps que pediste vos. A nadie le cabe ninguna, pero si esto flow, alguna vez sentí que no, pero ya fue, me ves rompiendo todo. Te cae Homero en raps que pediste vos. A nadie le cabe ninguna, pero voy a silbarme en Imen, de 50 Cent en un Benz. Rapeo yo y se vuelve todo para el 98. Con el Homero en los playoffs, fumando haze. Escuchando Masta Ace en Buenos Aires Bay. Somos los pibes que el diablo avala en épocas malas, buscando que nos desviemos del Nirvana, porque explotamos al máximo la forma humana a través de rimas crudas en música urbana. Fuck it, nací en la mierda, crecí en la mierda, fumando mierda, hablando mierda. Hoy soy repolenta, hacemos música violenta que genera venta. Las zorras rolan weed en el beat de la fiesta. Kale, están dolidos porque suena sonido podrido. Capaz le dimos a esa nena que amaba escondido. No sé, son raros como la fe de José cuando estaba por ser papá y sabía que él no fue. Que vivo sin ley, manejo drugs, olvídense, préndanlo. Te cae Homero en raps que pediste vos. A nadie le cabe ninguna, pero si esto flow. Alguna vez sentí que no, pero ya fue, me ves rompiendo todo. Te cae Homero en raps que pediste vos. A nadie le cabe ninguna, pero